Cuando el río suena, suena el pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Muy buenos días a toda la audiencia, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Cuando el río suena, un programa de Alpacorral para el mundo, señoras y señores. Nos está sintonizando por la 88.9 FM Alpacorral Radio Municipal. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana compartiendo un montón de información local, nacional. Este sábado, en esta nueva emisión de Cuando el río suena, vamos a estar compartiendo, hablando sobre la ley de semillas, ¿sí? Esta nueva ley que ingresó a diputados, está trabajando en comisiones. Vamos a estar en comunicación telefónica con un médico veterinario que participó, estuvo en el Congreso y, bueno, nos va a traer luz sobre este tema, la ley de semillas. En Corral de Tierra Somos, esta hermosa columna a cargo de Viviana Peiró, vamos a compartir la segunda parte de la entrevista a Fermín Tejerina y su esposa Sara Romo. Junto a Pablo Fernández vamos a continuar profundizando sobre los pueblos originarios. Y con mucha alegría comparto con la audiencia que hoy se suma un nuevo segmento a Cuando el río suena y tiene que ver con las propuestas del buen vivir. Ya en poquitito, en breve, vamos a conocer más de este nuevo segmento aquí en la radio. Bueno, además, como te decía, diversos temas de actualidad y buena música, por supuesto, también aquí en Cuando el río suena. Y para quienes no pueden escuchar la radio, no pueden buscarnos a través de la frecuencia del dial, lo pueden hacer a través de vía online, a través de fmalpacorral.com. Ahí nos encuentran, nos podés escuchar entonces desde tu casa y también compartir con la audiencia que el programa es retransmitido los días martes a través de la frecuencia online del Centro Cultural Ojo de Barro, ¿sí? Así que para quienes quieran escuchar el programa, los días martes está siendo retransmitido a partir de las 9 horas y hasta las 10 y media de la mañana ahí en el Centro Cultural Ojo de Barro. Por otro lado, también compartimos con la audiencia una muy buena noticia, que el programa sale en una edición especial los sábados a partir de las 12 por la Radio Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la frecuencia 97.7. Así que vamos, que está sonando el río, amigos y amigas, ¿eh? Y así, con esta musiquita, ya vamos a la presentación de este hermoso equipo de trabajo. Producción general, integral y más. En las idas y vueltas, una mañana agitada para el señor Martín Rodríguez Domine. La operación técnica en los controles, el señor Carlos Toto Rosales. Y en la conducción, quien les habla, Florencia Rhodes Weiss. esta mañana hermosa, con cielo despejado y un buen sol, empieza también con música. Spiritual Reggae Band, hermanos. De septiembre fue el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a Bartolina Sisa, guerrera aymara que se opuso a la dominación y opresión de los conquistadores y fue brutalmente asesinada por los españoles en Bolivia en 1782. Moira Millán es una luchadora mapuche y pertenece al movimiento de mujeres originarias por el buen vivir y nos cuenta sobre cómo ve la situación en Argentina, ¿sí? Vamos a hablar, vamos a desarrollarlo en instantes. Vamos a presentar ahora a Darío Cancellieri. Él está, bueno, decíamos en la presentación del programa, hay un nuevo segmento que se suma al Río Sonador y tiene que ver con el buen vivir, ¿sí? Esta columna, Suma Causai, la propuesta de los pueblos originarios para una vida plena. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Buenos días, Flor. Una alegría de estar con ustedes, esta vez aportando algo. siempre aportando algo, siempre acompañando y aportando a Cuando el Río Suena. Bueno, y en este nuevo segmento vamos a compartir, por ejemplo, cuestiones como estas referidas a las mujeres originarias. Exactamente. Como vos bien dijiste, el 5 de septiembre fue el Día Internacional de la Mujer Aborigen. Y un poco a raíz de eso y otro poco a raíz de la crisis que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino a nivel planetario, en donde vemos que este modelo basado en el materialismo, modelo que no tiene prácticamente ninguna espiritualidad, nos está llevando a todas estas crisis, a todos estos problemas. Desde ahí es que los pueblos originarios vienen a traernos su propia visión de la situación y cómo ellos ven totalmente la vida desde otro lugar. Uh-huh. Su cosmovisión es totalmente diferente y nos invitan a pensarla, porque ellos están convencidos que si nosotros viéramos el mundo como ellos lo ven, no tendríamos ninguna de estas crisis, viviríamos una vida plena, y por eso ya en algunos países como en Bolivia, el buen vivir o el suma causai, como ellos le llaman, lo han introducido en la Constitución Nacional de Bolivia. También Ecuador fue por ese camino. Es desde ahí donde yo personalmente asumo el compromiso de compartirlo con los demás, porque no se conoce, no es algo que acá en Argentina se esté difundiendo. Cuando empecé a interiorizarme, me di cuenta de que es cierto que si vemos a la naturaleza, al mundo como ellos lo ven, la humanidad tal vez tenga alguna otra posibilidad. Pero mejor vamos a dejar que ellos mismos nos cuenten de qué se trata, y especialmente una referente mapuche tan importante como es Moira Millán. Yo creo que es mejor que la escuchemos a ella. Así que los invito a todos a escuchar qué nos dice Moira Millán con respecto a qué es el buen vivir y cuál es la lucha de las mujeres originarias. Mari Compuche, Incheta Mapuche, Moira Millán Piñén. Mi nombre es Moira Millán, soy de la nación mapuche, de Puel Mapu. Vivo en realidad en Puel Willimapu, en lo que hoy es la provincia de Chubut. Me encuentro también participando en la coordinación de la marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Formo parte entonces de este movimiento de 36 naciones por el buen vivir, donde las mujeres originarias de estas 36 naciones estamos hoy como guardianas de la tierra defendiendo territorios que están severamente afectados por transnacionales, por megas proyectos extractivistas. Hay hermanas de los distintos pueblos originarios, en particular el pueblo guaraní, el pueblo Com, que están siendo muy castigadas por su defensa del territorio. Hay una negación muy racista, institucional, por parte del Estado argentino respecto a nuestra existencia como pueblo y particularmente al reconocimiento de la mujer indígena. La mujer indígena argentina está no solamente ninguneada, estigmatizada, oprimida, esclavizada, y estamos tratando de levantar nuestra voz, unir nuestro pensamiento en este Quiñera Rakifuam, en un solo pensamiento para poder salir adelante y defender nuestros cuerpos territorios. Creemos que tenemos mucho para aportar en este proceso de crisis civilizatoria, y nosotras creemos que esta forma de entender el mundo, de relación circular y armónica con la naturaleza, reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza, son las bases constitutivas de un modelo de sociedad nueva, ¿no? Donde podamos realmente desarrollar y desenvolvernos en búsqueda de esa armonía. Creemos que esto no es decirle no a la tecnología, no a ciertas herramientas que esta cultura huinca nos ha traído, sino que repensar esas herramientas, repensar esa tecnología en función de la armonía con el resto de la naturaleza. Estamos instrumentando experiencias de permacultura, de construcción natural, y vamos viendo cómo es posible recomponer el vínculo, el lazo solidario y armónico con el resto de la naturaleza, utilizando tecnologías que sean bien armoniosas con ella. La concepción del buen vivir, este concepto que se denomina en diferentes lenguas, idiomas y sonidos de los pueblos ancestrales, encierra en realidad una verdad contundente y pragmática, que es cómo poder vivir en armonía, cómo ser solidarios entre nosotros y nosotras, cómo sostener la vida en nuestros territorios y la vida planetaria, respetándonos fundamentalmente. Nosotros estamos entonces pregonando que el buen vivir debe ser necesariamente un derecho. Bien, ahí la escuchábamos a Moira, como siempre, con esa calidez, con ese carisma que la caracteriza y con esa claridad también, ¿no? Respecto a este pedido del buen vivir. Exactamente, y los invito a todos, a los que les interese seguirlo, pueden googlearlo por internet, poner el buen vivir, van a ver videos, van a tener mucha información muy interesante, y ahí van a ver los conceptos que tienen los pueblos originarios, su cosmovisión. También con respecto al movimiento de mujeres, pueden buscarlo en Facebook, está también Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, o también en Facebook otra página que es de Mujeres Originarias, para todas las que les interese sumarse a ese movimiento, que es muy interesante, porque plantean cosas que a veces no las pensamos, no nos damos cuenta en nuestro diario vivir, y son fundamentales para que podamos construir esa nueva cosmovisión y desde ahí construir una nueva realidad. Si primero no la pensamos, si no la anhelamos, nunca la vamos a hacer real en el mundo en que vivimos. Así que, por mi parte, en este momento les comparto esta información y en próximas apariciones les estaré trayendo esos materiales que a mí me encantan y, por lo tanto, es un placer para mí traerlos acá a la radio y compartirlos con toda la audiencia. Claro que sí. También, bueno, recordamos y comentamos a la audiencia. Bueno, Pablo también lo va haciendo a través de su columna, que justamente en estas últimas emisiones están referidas a los pueblos originarios, que actualmente muchos hermanos mapuches de pueblos originarios están siendo judicializados o criminalizados por defender estos territorios ancestrales ocupados ancestralmente. O sea, esto es un reclamo que no tiene un mes, dos meses, no empieza con este gobierno ni con el anterior, sino que lleva más de 500 años de lucha. Así que siga sonando la voz, que se aviva la voz, que suene el río y que nos hagamos más hermanos por un buen vivir. Muchísimas gracias, Darío. Gracias a vos, Flor, y gracias a todo el equipo de la radio. A compartir un audio referido justamente a este Encuentro Internacional de Mujeres. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Creiku kashpaikupi ashpapuarmisina. Ancestros Nikuna, Akita y Achaitapas Kwaiku. Munainiku, Kausaiman, Wajiaiku, Makanakunaikupach. Na tiempokan, Boliakunaipaj, Subyakaj. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Bien, Entonces ahí la invitación para participar para en este encuentro internacional de mujeres originarias. Bien, vamos a las vías de comunicación, a la gran vía de comunicación. Si querés comunicarte con la producción del programa, dejarnos tu mensaje, comentarnos una inquietud o alguna noticia, podés hacerlo al 358-154-232-385 y nos dejás tu mensaje aquí en la producción del programa. Por ahora, dos saluditos importantes. Uno a nuestro querido amigo, padre, vecino, gran amigo de Cuando Río Suena, nuestro querido Pablo Fernández, que además hoy nos salvó las papas haciendo viajes de ida y vuelta, yendo y viniendo, pues no sé cuántas veces, tantísimas veces. Así que bueno, gracias a nuestro querido amigo Pablo Fernández. Y también le vamos a mandar un besito especial a una gran amiga, Sabrina Redín, que hoy está participando, justamente hoy abre el Festival Internacional de Circo de Córdoba, con dos funciones en Tras la Sierra, así que todo nuestro cariño para Mumi, para nuestra querida Sabri, y muchos éxitos. Es momento ya de irnos a la primera tanda de esta mañana. Cuando el río suena, nadie lo para, que digo, nadie lo para. Seguimos sonando junto al río, nos está sintonizando por el 88.9 FM Alpacorral y es momento de abocarnos al proyecto de ley que se está presentando estos días por el Congreso referidas a la ley de semillas. El Ministerio de Agroindustria está promoviendo el proyecto de semillas de Monsanto Bayer al Congreso de la Nación. Actualmente se lo está trabajando en comisión e intentará ser aprobado. Esta modificación a la ley actual de semilla, que pretenden las corporaciones y el gobierno nacional, intenta, por ejemplo, la eliminación de derechos de los productores a ejercer justamente el derecho al uso propio de la semilla y cobrar regalías en cada nueva temporada de cultivo. Frente a esto, las organizaciones representativas de la agricultura familiar, campesina e indígena presentaron otro proyecto que rechaza el que pretende el agronegocio y propone mantener el uso propio de la semilla de cada agricultor y así también como promover la agrocultura agroecológica. Estamos en comunicación telefónica con Roberto Bustos, es médico veterinario y responsable político del Frente Rural de la Cámpora. Muy buenos días, Roberto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá? Bien, aquí ya sonando junto al río. Roberto, ¿estuviste presente en el Congreso esta semana o fue la semana anterior? Claro, la semana anterior. El miércoles, sí. Se hizo el semillazo en Plaza de los Congresos, donde participaron la mayoría de las organizaciones sociales ligadas, como decías vos, a la agricultura familiar, campesina, indígena, mostrando sus productos, mostrando que somos productores de alimentos sanos. Y bueno, según una encuesta de la FAO, en todo el mundo, y también sucede en la Argentina, el 65% de los alimentos que consumimos proviene de este sector, es decir, de la agricultura familiar, campesina, indígena. Bien. Y bueno, nosotros estuvimos en el Congreso, en la Comisión de Agricultura. Y bueno, después que estuvieron los diputados, cada una de las organizaciones pudo expresarse qué era lo que pretendía de esta nueva ley. Bien. Lamentablemente, yo le decía el presidente de la comisión, que el señor Benedetti, que es representante de Cambiemos, en ese momento habló de una amplitud que se iba a escuchar a todas las voces, y al otro día en las cuatro comisiones ingresó un proyecto que pretende destruir todo este sistema de producción, como vos decías, tendiente a la agroecología y alimentos sanos y nutritivos, ¿no? Claro, básicamente te quería preguntar, ¿qué buscan estas corporaciones agrarias al modificar la ley actual? ¿Cuáles serían, digamos, qué representa esta modificación? Sí, la idea de, digamos, de las tres o cuatro empresas transnacionales que manejan hoy todo el combo de la agricultura industrial, es decir, las semillas transgénicas, los agrotóxicos y los fertilizantes químicos, es quedarse con todo el negocio, ¿no? A su vez son los exportadores. Y la pretensión de ello es, fundamentalmente, al manejar el negocio, quedarse con todas las regalías, es decir, eliminar el derecho del productor a tener su semilla nativa criollo y al uso propio de las semillas. Es decir, quieren penalizar que vos tengas semillas nativas, que tengas semillas criollas y que no puedas guardar semillas de uso propio si no le pagás regalía a esas empresas. Eso lo que va a hacer es, por supuesto, homogeneización del sistema productivo, es decir, eliminamos la biodiversidad, eliminamos las semillas nativas, la criolla, que por ahí uno dice así y no se da cuenta que viene de miles de años de mejoramiento genético, ¿no? Tomemos el maíz en México, y bueno, hoy el maíz que consumen los mexicanos prácticamente desapareció el nativo y el criollo, y son los que nos... o los que le imponen a ese país estas grandes empresas transnacionales. Vienen bajando activamente todo este sistema, no es que pase solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y bueno, no es solo, como nos estamos dando cuenta, en la ruralidad, sino también en lo que hace a todo el sistema productivo e industrial de cada país, ¿no? Sí, que además está vinculado solamente a cuestiones económicas, ¿no? Principalmente responden a estas corporaciones por cuestiones económicas y realmente dejando a la población sin esta posibilidad que es la diversidad que traen las semillas, la diversidad que hay en cada pueblo, en cada región, justamente sobre estos alimentos, esta variedad de alimentos a la que podríamos vincularnos, hoy por hoy casi que conocemos un tipo de maíz, en Argentina inclusive, el maíz amarillo. Exactamente, y un poco eso a lo que vamos. Ellos quieren destruir lo que nosotros llamamos la ruralidad. Uh-huh. Nosotros sentimos que la ruralidad es... la forma de tenencia a la tierra, el acceso al agua, el acceso a la semilla, a la educación, a la cultura, es decir, que la ruralidad esté con gente, ¿no? Bueno, toda esa gente que este sistema agroindustrial ha desplazado y como mano de obra no calificada a los centros urbanos, está cambiando un poco lo que vos decís. Hoy la biodiversidad, yo vivo en Cerro Colorado, este norte cordobés que era monte nativo, que prácticamente ha desaparecido. Y con la desaparición del monte y la llegada de la soja, desapareció la gente también del campo. Uh-huh. Es decir, que hoy tenemos soja o maíz y nada más. Estamos perdiendo gran cantidad de variedad de especies, un poco lo que decías vos, ¿no? Nos homogenizan el sistema productivo y lo que vamos a comer. Roberto, La otra vez estaba... Sí, perdona. No, te preguntaba, y en este sentido, ¿cuál es la propuesta en contraposición a esta situación? ¿Qué es lo que proponen las organizaciones de la agricultura familiar, campesina, indígena? ¿Cuál es la contrapropuesta? Exactamente. Nosotros ya del año pasado venimos elaborando un proyecto de ley que, bueno, tuvimos que consensuar... más de 20 o 30 organizaciones, y bueno, ahí primero los que nos pusimos de acuerdo en algunos puntos, por ejemplo, que debe existir en el territorio la biodiversidad, un poco lo que vos planteabas. Se debe garantizar el derecho a las semillas nativas y criollas, el derecho al uso propio y el sistema productivo, porque si eso no lo hacemos con un sistema productivo que tienda a la agroecología, tampoco va a servir. Ahí nos pusimos de acuerdo todas las organizaciones como sistema productivo, lo agroecológico, el sistema que usan los sectores campesinos y los pueblos originarios incorporaron el uso comunitario que hacen ellos de los sistemas productivos. Es decir que cambiamos 180 grados lo que sería lo que pretende esta ley, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros estamos también, decimos que la semilla es la vida. Bueno, y la semilla no solo sirve para plantarla y sacar un commodity que la podés exportar, sino que también es el bosque, es el sotobosque, es el alimento nativo, es la sombra, es los medicamentos, recuperando los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Y los que proponen también los pueblos originarios dicen que la semilla también es energía en muchas ceremonias. Es decir, es algo mucho más holístico, es decir, todo un sistema de, como la semilla es vida, todo un sistema de vida lo que nos da la semilla, ¿no? Exactamente. Roberto, y para terminar, ¿cómo, digamos, qué plazos se estipulan hasta que esto se resuelva? ¿O cómo se va a encaminar, digamos, todo esto? Casi sin plazo. Ellos, después que ingresaron, pretendieron que daba oportunidad a las organizaciones a inscribirse para poder dar su opinión o su punto de vista hasta el viernes. Ahí en una pelea logramos que hasta este lunes podamos inscribirnos para poder hacer uso de la palabra. Fíjate cómo viene la mano, ¿no? Uh-huh. Cómo el poder nos está queriendo correr, ¿no? Y bueno, seguramente el lunes va a entrar nuestra ley. Uh-huh. Y bueno, sabes que en esta discusión, a pesar de que somos muchísimas organizaciones, muchos sectores políticos y demás, para hablarlo claro, va a correr mucha plata por debajo del puente, ¿no? Uh-huh. Acá se está jugando muchísimo dinero, ¿no? Bueno, y la pelea se tiene que dar en todos lados, ¿no? Por ejemplo, esto que están haciendo ustedes es realmente importante porque llega a territorios que no accedemos. Bueno, no accedemos en general a la prensa. La prensa existe un solo proyecto y bueno, y nosotros no tenemos acceso. Otra cosa que pretendimos nosotros, que lo habíamos planteado ese miércoles, que toda esta discusión de la ley de semillas se haga con asambleas públicas en todas las provincias. Bueno, siempre dijeron que sí, pero ahora de golpe se cierra esto, ¿no? Es un poco, tomando una frase de Noam Chomsky, ¿no?, que estaba leyendo el otro día, que él dice que todas estas grandes transnacionales, cuando descubrieron que era más fácil crear consumidores, tenían la guerra ganada, ¿no? Es decir, la publicidad y todo nos obligan a consumir 10, 20 productos y entonces también va a ser pocos productos los que se van a producir, ¿no? Entonces ellos homogeneizan la semilla, homogeneizan la producción y homogeneizan lo que nosotros vamos a consumir. Por eso es importante también que se involucre el consumidor en esta discusión, ¿no? Exactamente. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo la comunicación hoy con la producción del programa. Y bueno, adelante, seguimos atentos. Y bueno, y esa es la invitación también a toda la audiencia a estar atentos, a seguir de cerca esto que tiene que ver justamente con esta potencia en la semilla como remedio, como alimento, como bosque. Y bueno. Y nada más que eso, que mantenernos al tanto unidos y bueno, seguir pulsando por este derecho que tenemos. Sí, muchas gracias a ustedes por poder difundir esto y bueno, sé que lo hacen a diario, así que bueno, alentarlos a que continúen y bueno, en alguna oportunidad nos veremos cara a cara cuando andemos por esa zona. Seguramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a ver. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Y ahora vamos a compartir justamente este tema de la maraca, Semilla Universo, resonando semillas, semilla de vida. Pasaba entonces la maraca, Semilla Universo. Que realmente esta hermosa canción da una descripción de este pedido, ¿no? De las agrupaciones de agricultura familiar, de los pueblos originarios, por esta diversidad de la semilla y todo lo que contiene. Bien, ahora vamos a hacer una invitación a toda la audiencia, a todos los oyentes. Esta mañana, a partir de las 11 horas, en la casa de Pablo Poeta Fernández, se va a estar desarrollando esta charla que tiene que ver con trofología. Toto, si te digo trofología, ¿qué decís que es? Es el arte de combinar y elegir los alimentos. No es una cosa menor. La trofología es esta posibilidad de combinar y elegir nuestros alimentos. La importancia en la actualidad de una alimentación regenerativa y las técnicas depurativas. El uso de antibióticos para el proceso de desparasitación. La jugoterapia, grasas saludables y sales minerales. Y la acidez y la alcalinidad. Todos estos temas a cargo de Cristian Enrique Ruiz. Él acaba de llegar de México. Tiene certificado de naturopatía clínica. Actualmente es responsable del Centro Florecer Desarrollo Humano Integral. Así que esta charla que va a comenzar a partir de las 11 de la mañana ahí en la casa, en la Unión de los Ríos, en casa de Pablo Poeta. Pablo Fernández, para compartir ahí más saberes que tienen que ver con nuestra alimentación. Decimos también que somos lo que comemos. Así que, bien, para hacerse cargo, para ponerse ahí bien las pilas sobre qué uno se lleva a la boca, Totito. Bien, y ahora vamos a compartir también otra información referida acá, es bien local, y dice así: fueron a la Feria de Ciencia Zonal, mijito, sí fueron, alumnos de primero, quinto y sexto grado de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Alpacorral participaron de la quinta Feria de Ciencia Zonal en Río Cuarto, a donde se trasladaron en el colectivo de la municipalidad, ya sabemos que esto facilita muchísimo el traslado de toda la gente que quiere hacer otras actividades en Río Cuarto o en la zona. Esta Feria de Ciencias estuvo organizada por los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Educación. En el encuentro se realizó en la Escuela Florentino Ameguino, convocando establecimientos públicos y privados de los niveles inicial y primario. En esta oportunidad, 11 colegios con la presencia de 22 expositores que presentaron sus proyectos y trabajos de investigación. La Feria de Ciencias y Tecnología de la provincia de Córdoba es un espacio para la innovación y la mejora en la educación de las ciencias sociales y naturales, las artes y la tecnología. Así que una felicitación y un aplauso a estos alumnos que nos representaron en la Feria de Ciencias. Recordamos entonces el teléfono de aquí de nuestra producción para que te comuniques, nos dejes tu mensaje en esta mañana. Se está poniendo un poquito más nubladita, parece. Parece que hay unas nubecitas ahí. Si querés comunicarte a la producción del programa, puedes hacerlo al 358-154-232-385. Vamos a la tanda ahora. Cuando el río suena, suena el pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Ya estoy aquí junto a mi amigo el paisano serio, mi amigo de la orilla brava. Hola, Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Amigo Pablo Fernández, mi amigo el poeta Pablo Fernández. Buenos días, Pablo. Buenos días, Florencia. Buenos días a todos los compañeros del programa y a toda la audiencia que generosamente nos tolera todos los sábados a la mañana. Nos abre las puertas de su casa. Y su corazón, sobre todo. Su corazón también, claro que sí. Bueno, seguimos con los pueblos originarios, seguimos haciendo esta revisión histórica sábado a sábado. Y vos sabés que en el curso de la semana me han hecho dos preguntas, sí, de muy buena fe, por supuesto. Un amigo, un escucha del programa me dice, che, ¿por qué tanto te apasiona la historia vos? Entonces yo le decía, mirá, las sociedades, los pueblos, las naciones, son como las personas. No solo tienen una historia, sino que son el resultado de esa historia. Entonces, qué interesante, los historiadores vendríamos a ser los psicólogos de los pueblos, de las naciones, en este caso, de la misma manera que si uno quiere indagar en su personalidad, puede ir al psicólogo real para ver... Revisar su autobiografía. Repasar un poco su vida personal. Y además me planteaban que, ¿cómo nace el pueblo Ranquel? Pregunta. Una pregunta que a mí me supera largamente, pero yo trataba en el ámbito donde existió la comunidad de Ranquel, que es en las actuales provincias de La Pampa completa, sur de Mendoza, sur de Córdoba, sur de San Luis, oeste de la provincia de Buenos Aires, y hacia abajo, hacia el sur, el límite con el Río Negro. Ahí se ha detectado ya por lo menos una vida animal, fósiles de la fauna animal que tienen 100 millones de años fácilmente, está comprobado. Y hay una presencia del hombre de unos 9.000, 10.000 años que coincide todos esos estudios, todas esas investigaciones antropológicas que coinciden en el sur de San Luis, en la Carolina, en el yacimiento de Intihuasi y en Casa de Piedra, en el sur de La Pampa. Está absolutamente comprobado que hace 10.000 años que hay presencia humana en lo que fue todo ese territorio Ranquel. Y hay una leyenda Ranquel que habla acerca de cuál es el origen del pueblo Ranquel. Esta leyenda habla de un tremendo diluvio que ocurrió hace millones de años y que prácticamente no se iba a salvar nadie, pero por una cuestión increíblemente importante, nace la luna, que es Cuyén para los pueblos originarios, y la luna con su magnetismo logra elevar la tierra por sobre las aguas, de manera que en ese contexto pudieron salvarse. Después, cuando las aguas bajaron a su cauce normal, cuando cesó el diluvio, estos pueblos originarios, la comunidad Ranquel, pudo bajar a sus praderas, a sus montes, que fueron el hábitat natural donde nosotros los podemos identificar. En ese ámbito se desarrolló la comunidad Ranquel, que eran varias comunidades, los Ranqueles de la Sal, los Jarilleros, los del Monte, los de los Medanales, y así como nosotros, como pueblo argentino, no podríamos concebir la historia sin un nombre como Belgrano, como San Martín, como Mariano Moreno y tantos otros. En la comunidad Ranquel hay un cacique que es el que logra aglutinar a todas estas parcialidades, que se llamó Carripilún. Carripilún ejerció el liderazgo, la jefatura de la comunidad Ranquel entre 1795 y 1820, cuando muere. ¿Por qué lo traigo a colación a Carripilún? Porque Carripilún tuvo una importancia significativa para con esta zona del sur de Córdoba donde nosotros estamos viviendo. Carrepilún firma en 1796 un tratado con el entonces gobernador de Córdoba, el marqués de Sobremonte, un tratado de esos tratados que ya alguna vez hemos dicho que después quisieron ser desconocidos, quisieron ser ninguneados, pero que en realidad existieron. Y este tratado tenía una serie de reciprocidades y respetos para con la comunidad Ranquel. Y, por ejemplo, una de las cosas que planteaba este tratado era que todos los pueblos originarios ranqueles que quisieran ir a parlamentar o hablar a Córdoba, primero tenían que pasar por el Fuerte de la Carlota y dejar en el Fuerte de la Carlota todos sus armamentos para que no se produjeran ningún tipo de enfrentamientos, por un lado. También les permitían a estas comunidades, cuando iban al Fuerte de la Carlota o a Córdoba, a llevar todos sus efectos para poder venderlos libremente o ejercer el trueque, que era muy común como herramienta del comercio. Este Carripilún es un cacique muy importante que, por ejemplo, cuando firma el tratado con el marqués de Sobremonte, es invitado a Buenos Aires por el virrey del Pino para obviamente ya la corona española estaba intentando apropiarse de todas las tierras, como finalmente lo terminó concretando el Estado argentino. Pero Carripilún se niega a ir y reivindica su libertad y su autonomía, y él no tiene que ir a hablar con nadie acerca de los territorios que ancestralmente les pertenecían. Pero ¿qué ocurre años después? Años después aparece, y estos son los primeros datos históricos que tenemos, hay un viajero chileno, Luis de la Cruz, que en 1806, él sale del Fuerte de Concepción, Vallenar, en el centro sur de Chile. A mí me tocó estar en ese fuerte, ya está totalmente derruido, solamente se ven la tapera, y él inicia un viaje a Buenos Aires para establecer un vínculo, un camino entre la Capitanía General de Chile con la capital del Virreinato del Río de la Plata, que era Buenos Aires. Y él emprende en marzo de 1806 un viaje a su costa, así se llama, o sea, pagado por su propio bolsillo, para establecer, y efectivamente establece una vía de comunicación que después se llamó el Camino de las Víboras, o lo que es hoy la Ruta Nacional 22, que es la ruta que va desde Bahía Blanca a Neuquén, a Zapala, pasando por Plaza Huíncul, Cutralcó. Fíjate cómo este hombre increíble, Luis de la Cruz, que era un topógrafo, que era una suerte de baqueano, de cartógrafo, de meteorólogo, fue elaborando un diario para decir dónde están los mejores pastos, dónde están los caminos más peligrosos, dónde están los medanales donde la hacienda no puede pasar, dónde está el agua dulce, dónde está la protección de los montes, cada cuánta distancia. Y eso le permitió después establecer esa vía de comunicación que hasta hoy se mantiene en forma permanente, que es la Ruta Nacional 22. Pero una de las cosas que Luis de la Cruz convence a Carripilún de ir a hablar con el marqués de Sobremonte, que en ese momento ya no era marqués de Sobremonte, sino que era virrey. Y lo convence y emprende con él un viaje hacia Buenos Aires. Pero ¿qué ocurre con Luis de la Cruz y Carripilún? No logran llegar a entrevistarse con Sobremonte porque en ese momento se producen las primeras invasiones inglesas. Y Buenos Aires estaba tomado por los ingleses, entonces el viaje de Luis de la Cruz y de Carripilún termina en lo que hoy es Melincué, en el sur de la provincia de Santa Fe. Melincué significa Melí cuatro, co agua, lugar de cuatro aguas, porque hay cuatro lagunas ahí muy características. Pero de todas maneras, Carripilún, a través de un chasqui, le ofrece poner a disposición de la liberación de Buenos Aires para expulsar a los ingleses a 3.000 lanceros en gesto de buena voluntad para que la ciudad de Buenos Aires y el virreinato no quedara en manos de los ingleses. Y un último tema que tiene que ver con todas estas historias que siempre contamos para que no sean tan arias y tengan un poquito más de humanidad. Cuando Luis de la Cruz llega al sudoeste de la provincia de La Pampa, en Puelén, él ahí se entrevista con una cautiva que había sido raptada por un malón en la zona de Pergamino. Petronila Pérez se llamaba. Hemos hablado de Petronila Pérez, pero lo quiero refrescar porque el otro día me pidieron que lo recordara otra vez. Petronila Pérez estaba en familia con un capitanejo y tenía tres hijos. Ella, ahí en Puelén, la llamaban Yamigual, no, ya no más Petronila Pérez. Yamigual significa la gallareta, la pata, la gallareta extraviada para su civilización. Y Luis de la Cruz consigue, con el capitanejo, que era su marido, consigue la libertad de Petronila Pérez, pero Petronila Pérez decide quedarse a vivir por amor a sus hijos. Hay una hermosa canción en el folclore pampeano que se llama Canción para la Guala Perdida, para Petronila Pérez en Puelén, y en una parte dice: ay, Petronila Pérez, guala perdida, de amor a tus amores fuiste cautiva. Todas estas historias realmente son increíbles, y a nosotros nos ha llegado toda esta documentación porque en 1845 uno de los principales pioneros historiadores, Pedro de Ángelis, logró recopilar todo esto, logró reunirse con el diario de viaje de Luis de la Cruz y nos permitió conocer todo esto que tiene que ver con la comunidad Ranquel y los tratados que Carripilún firmó con nada más y nada menos que el gobernador de Córdoba para establecer derechos y obligaciones recíprocas. De modo que en próximos programas vamos a contar también, acá hay una localidad muy cerca, 60 kilómetros, que se llama Coronel Baigorria. Vamos a hablar de Baigorria, que estuvo muchos años como unitario que era exiliado entre los ranqueles, y vamos a ver cómo la presencia ranquel está fuertemente impregnada, como hemos ido tratando de decir en los últimos programas, en todo el sur de Córdoba, del río Cuarto para abajo o del río Quinto para abajo más contemporáneamente, ¿cierto? Esto es posible porque el río sigue sonando, Florencia. Claro que sí, claro que sí. Y para seguir, como vos bien decías, poniéndonos en revisión quiénes fuimos en el pasado y para saber un poco cómo somos en el presente, esto que vos decías, ¿no? Esta posibilidad de investigar. Bueno, gente, seguimos sonando junto al río y ahora es turno de que suene Tonolec. ¡Ay, corazoncito! Así pasaba Tonolec en esta mañana del Río Sonador. Y es momento de compartir ahora la columna de Corral de Tierra Somos. Esta columna que aviva las voces de los alpacorralenses y las alpacorralenses que formamos esta comunidad. Y en esta oportunidad vamos a compartir la segunda parte de la entrevista a Fermín Tejerina junto a su esposa Sara Romo. Ahí la compartimos entonces. Nacidos en el campo, en el pueblo o en la sierra, venidos de pueblos vecinos o de ciudades cercanas o de más lejos quizás, surgidos de la tranquilidad y la belleza o seducidos por ellas. Vos, yo, cada uno de nosotros somos Alpa Corral. Corral de tierra somos. En este encuentro, don Fermín y doña Sara nos cuentan algo más de la vida en el campo, algunas costumbres y cómo sus manos transformaban en alimento lo que la tierra les daba. El charque, la sastaca, la mazamorra, el arrope. Ahí en la sierra, sí, en tiempo de invierno se carneaba un chancho, engordábamos un chancho y carneábamos un chancho. Y un vacuno, se carneaba uno, dos, tres en el invierno, para todo el año. Se hacía la carne salada y el charque. El charque que le decían es toda la pulpa, es que se secaba. Y se hacía la sataca. La sataca agarraba, cortaba seco ya, porque se secaba. Ahí ponía el sol para que se secara. O guardara para el invierno. Usted tenía, quería plato a las 12, agarraba el mortero y la machacaba bien. Eso. El mortero, como está seca, la machacaba bien. La molía. Y la molía, se molía. La molía con el mortero, sí. Y bueno, y alguna la hacían con harina, así como le diría, como un tipo guiso, así la hacían. Ponían harina y que era riquísimo así. Y la carne salada que le dicen, todos los esos eran los costilleres. Entonces no se le sacaba el matambre antes. Entonces todo se lo cortaba en cuadritos usted por arriba de la costilla. Y lo ponía eso que se secara. Y con eso hacían locro. Lo mismo que se hacía el locro, había que moler el maíz. Había que moler el maíz en el mortero. Y el maíz colorado era para el locro. El maíz blanco se molía para la mazamorra. Y se tomaba la leche con mazamorra. Qué lindo. En esas épocas. Eso ya no se ve más. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó. Todos los días había que moler, entre todos, éramos cuatro hermanas y todos los días había que moler para la mazamorra, ¿eh? Casi todos los días cuando no sobraba, y bueno, el locro no era todas las veces, sí. Esa era una vez más retirada, pero la mazamorra era la, seguro es con la sopa, la mazamorra y con la leche. Y cuando éramos chicos íbamos al corral donde sabía ordeñar a mi mamá y llevaba un tarrito cada uno, lo tomábamos un tarrito de leche cruda al pie de la vaca. Y nosotros toda la vida también allá contamos la sierra. También se molía. La mazamorra era el mortero. Era. Claro. El maíz que ustedes sembraban. Claro, sembraba maíz, se cosechó maíz allá. Zapallo, otra cosa, no se conocía en ese tiempo. Y el maíz que... se le daba una molida y se le ponía paja y había que mojarlo un poquito. Y se le ponía paja y había que darle la primera molida. Y de ahí había que aventarlo, ¿era no? Sí. Y después había que darle la otra molida para que saliera bien el pellejo con otro poquito de paja. Y se refregaban, ¿me acuerdo? Y después se aventaban bien, quedaban bien peladitos los granos de maíz. Arrope. Arrope, digo. Se hacíamos arroz y íbamos, juntamos la fruta en la casa que era de los padres de mi papá. Ahí tenían varias higueras. Y al otro día les iba a mi mamá a hacer el arrope. Y íbamos todos, los seis nosotros que éramos, a juntar las frutas el día antes y juntar la leña. Al otro día se iba tempranito mi mamá a hacer el arrope. Si así juntábamos qué sé yo cuántos tarros de 20 litros de higo. Y después se embotellaba cuando estaba el arrope. Se te dejaba de vinifriar y después en botella de un litro se le pone o en frasco. Y después, como es la espuma de la ropa, cuando estaba primero le sacaban la espuma, la que no se comía. Y después, cuando estaba la espuma buena, se la sacaban en un plato y la tía los daba nueces para quebráramos y quebrábamos las nueces y comíamos la espuma. Claro. Qué rico, ¿no? Qué rico. Y era tan buena con nosotros que lo daba todo el gusto. Después otra, como se venía la esquila. Esquilamos las ovejas. Y con la lana, mi padre hacía esto. Y la lana y los cueros y la cerda, eso valía antes. Todo eso valía antes. De cuero de todo animal. Sí, de todo animal. Juntaba todo eso mi padre. Y con eso estaba un señor Quiñones acá que tenía negocio. Ese le compraba la lana, los cueros, todo. Y él con eso compraba 4, 5, 6 bolsas de harina, 3 o 4 bolsas de azúcar, hierba, fideo y arroz, es de lo que yo me acuerdo, para todo el año. Y cuando se llegaba se vendían animal, era para vestir, como éramos nuevos. Claro, no está tan mal. Y el pan lo hacíamos toda la vida allá en casa. Como hacía el pan de la harina, hacía el pan del cuajo, se hacía la... En vez de ponerle levadura, se hacía el suero del cuajo de los animales. Y de ahí, y el suero de ahí hacía... El cuajo de un cordero, de una oveja, había que salarlo. Sí. Y después se ponía que se secara, me parece que era. Se ponía que se secara y después se ponía en agua, ponen la masa y ahí con eso amasaban. De ahí se sacaba un pedazo de masa... Y se deja para hacer el otro pan después en el fin de semana. La otra levadura se le deja. Ahí ya quedaba como una levadura. Esa. Yo quiero poner la levadura y entonces sacaba un pedacito y esa se leudaba y había que dejarla esa hasta que se. Y el pan se leudaba y todas las veces era sacar la levadura de ahí. Claro. No se compraba. Uno trabajaba en todo lo que había que trabajar en el campo, que uno le ayudaba a los padres, le ayudamos en todo. Hasta sembrar el maíz, hasta cargar, ayudarle a cargar piedra cuando hacían las pircas para los potreros, en todo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgrana en noches de viento campesino, el mortero y la moza. Leves ademanes, fueron hijos del mes. sombra vente veos e digo. Así entonces pasaba este corral de tierra somos, estas historias que impregnan a todos los habitantes o a algunos de los habitantes de aquí de Alpacorral, de cómo se vivía antes y cómo se vive ahora, las diferencias que hay. Increíble. Bueno, le agradecemos muchísimo a Fermín y a Sara por abrirnos las puertas de su hogar y a Vivi Peiró, que también con tanto amor realiza esta columna para aquí, para el programa. Bien, y vamos terminando ya este bloque también. Recordamos las vías de comunicación. Podés comunicarte con el programa al 0358-154-232-385. Y nos dejas tu mensaje. Cuando el río suena, sonás vos, sonamos nosotros. Cuando el río suena, suena la radio. Cuando el río suena, suena el Pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Compartimos con nuestros oyentes una invitación a participar a la décima peña del Abrazo. Hace 10 años un incendio terminaba con parte de las instalaciones de la granja Siquem. La granja Siquem es un proyecto educativo alternativo que funciona en la ciudad de Río Cuarto hace 25 años. Y en este momento, cuando sucedió esta situación del incendio, comenzó a gestarse esta peña, donde diferentes artistas locales se acercaron a la peña para ofrecer su ayuda. Y a través de esta peña, para recaudar fondos y poder recuperar todo aquello que se había perdido. Ese encuentro no dejó de ser una buena costumbre que se fortaleció año tras año para recordar y expresar que el abrazo, el acompañamiento y la lucha son las razones para asegurar que siempre hay una oportunidad. El 15 de septiembre es la fecha, es el próximo sábado, en la cual la Peña del Abrazo, en su décima edición, va a reunir a más de 10 artistas locales y de la región para festejar la vida, con una apuesta aún mayor que los otros años. Se realizará en el Coloso Banda Norte a partir de las 20:30 horas. Además de música en vivo, tendremos intervenciones, feria de artesanías y cantina, por supuesto. No solo festejamos los 10 años de la peña, sino los 25 años de la granja Siquem, donde el trabajo, la unión y la educación son la base para brindar una oportunidad a esos pibes que de alguna u otra forma se les fue arrebatado. El objetivo de nuestra organización es buscar juntos herramientas para armar un proyecto de vida. Cabe destacar que desde el Consejo Deliberante se nombró de interés legislativo, educativo y social este 25 aniversario de la Asociación Civil Granja Siquem y el décimo aniversario de la Peña del Abrazo. Así que todas y todos invitados a participar de esta décima Peña del Abrazo, celebrando los 25 años de este proyecto sociocultural de la granja Siquem. Ahora vamos a compartir un audio que es parte de la invitación a esta peña. De estos viciosos ladinos. A los abrazos, Eduardo Galeano les hizo un libro. Nosotros le hicimos una peña. Los abrazos ayudan a alivianar la carga de las penas o a compartir los saltos y las alegrías de los corazones exultantes de felicidad. El 15 de septiembre, desde las 20:30 horas, nos encontramos en el Coloso Banda Norte para unirnos todas las piezas del cuerpo de un solo abrazo. 25 años de la Granja Siquem, 10 años de la Peña del Abrazo. Que el abrazo se ponga de moda. Te a llamar, lo arriamos a puro abrazo. Lo arriamos a puro abrazo. Bien, y ahora compartimos mensajes de nuestros oyentes y oyentas. Buen día, qué lindo está sonando el río. Vamos por la autosustentabilidad y las cuatro bases del buen vivir para sanar la vida. Amor, poder espiritual, respeto a la matriz femenina, sabiduría. A sonar, sanar y soñar. Estamos haciendo otro mundo posible. Saludos desde el pie del monte del cerro. Ay, perdón. Saludos desde el pie del monte del Cerro Blanco. El mensaje de Sofi Paletti. Un abrazo a Sofi y a toda su familia. Estos saluditos vienen desde Vicuña Maquena. Le mandamos un besito a Lore, a Alejo y a Ezequiel. Y dicen, bueno, buenísimas las temáticas de hoy. Y nos dice también Lore que las temáticas del sábado pasado lo ayudaron a Alejito para hacer un trabajo en la escuela. Así que bueno, buenísimo también que ayude a nuestros oyentitos más pequeños para deberes del colegio. Mira qué te parece, Toto. Le mandamos un besito grande, un saludo especial al Raúl, al Raúl Robledo, que nos mandó un saludito. También le mandamos un besito grande a Vivi Peiró, que dice gracias por compartir la propuesta del buen vivir. Buen día, amigos de Cuando el Río Suena. Este mensaje viene desde Santa Fe. Les pedimos una cancioneta de Bomba Estéreo. El alma y el cuerpo. Los escuchamos desde Colón. Les mandamos un abrazo, Fede y Lara. Así que a Fede y a Lara ya quedé comprometida de que el próximo sábado es el cierre del programa esta canción de Bomba Estéreo. También un mensaje de los oyentes de Sofi también, que decía cada columna brilla y alumbra. Claro que sí, realmente, Hoy, igual sin internet, acompaño con el pensamiento. Besos por mí, le mandamos a Eduardo Remolini. Qué bueno que Sara y Fermín recuerden cómo vivían en medio de las sierras y nos comparten sus saberes. Gracias a ellos y al excelente trabajo de Vivi, mensaje de Darío Cancellieri. Buen día a todos. Como siempre, muy interesante el programa. Me encantó escuchar la entrevista de las semillas y de esto que se habla poco y se siente mucho, del buen vivir. Bienvenida a la columna, las columnas de Pablo y Vivi hermosas. Gracias, Fío y Rama. Un besito grande a Fío y a Rama, que Rama está cada día más bonito. No hay chance. Bien. Y bueno, y este el mensaje de Fede y Larita, que ya lo pasé. Un besito muy grande a nuestros amigos. Sigue sonando el río y sigue la música. Vamos ahora con estos mexicanotes. Los Café Tacuba, Las Flores. Tu sueño y mi oído, y déjame estrechar tus manos. estaban las flores entonces, con los Café Tacubas. Más mensajitos de nuestros oyentes. Le mandamos un besito especial a Juan Bautista, que está próximo a cumplir 5 añitos y nos está escuchando desde Río Cuarto con su papá. Les mandamos un besito grande a Euge y a Juan Bautista, y también a nuestros queridos vecinos de allí, de la Unión de los Ríos, a Rubén Infante y a Graciela Petroni. Ellos nos dicen: abrazos, qué cerca los sentimos. Abrazos desde Buenos Aires. Muy bueno el programa. Les mandamos un besito grande también a ellos. Y así va terminando el programa de hoy. Programa número 37 de Cuando el Río Suena. Y este programa suena así, así de fuerte, porque somos como 10. Somos 10. 10 personitas que hacemos este programa sábado a sábado. Así que un agradecimiento a todos ellos, a Soledad Savarini, nuestra querida corresponsal desde Las Albahacas, la señora Micaela Violeta Vedano, Clara Eva Cisneros, Pablo Fernández, Viviana Peiró, Sofía Paletti, Darío Cancellieri, el señor Martín Rodríguez Domine, Carlos Toto Rosales y Florencia Weiss. Hacemos este programa sábado a sábado. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos, por acompañarnos. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, aquí por el 88.9, cuando el río vuelva a sonar. Muy buen fin de semana. Taller Mecánico NGB, de Nicolás Gómez Beco. Mecánica integral, pomería, inyección electrónica, escaneo de todas las marcas en taller o domicilio. Servicio de auxilio mecánico y traslado de vehículos, venta de neumáticos, baterías y accesorios en general. Lo encontrarás en calle Los Olmos sin número, detrás de la estación de servicio en Alpa Corral. Teléfono 0221-154-003374. Te esperamos en Taller Mecánico NGB. Pizzería Los Amigos, la pizzería de Miguel. En Pizzería Los Amigos encontrás 36 variedades de pizzas, empanadas varias y pastas con salsa boloñesa. En Alpacorral estamos en la tradicional avenida Costanera. Oggi si mangia una buona pizza, buona pizza. Andiamo a Pizzería Los Amigos, la pizzería de Miguel. Hacé tu pedido al 033 88 41 15 17. Cuando el río suena, nadie lo para. ¿Qué digo? Nadie lo para.